control. Como cada semana, Pequeño Tenasco. Hola, ¿qué tal, Roxana Saez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Comienza el episodio número 456 del podcast en riguroso directo tu recto que se emite de por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, conciencia rockera, como este grupo de Telegram tan poderoso, desde San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda. Y hoy lo estamos haciendo con el nuevo single extraído de Together Till the End. Anda, que bien lo he escrito yo aquí. Juntos hasta el final, nuevo y duodécimo álbum de estudio para el cuarteto gótico de Hamburgo llamado Mono Inc. Y como te acaba de comentar el cantante, esto se titula Children of the Dark, los niños y las niñas de la oscuridad. The dark. So Dame Pidosis de Metal, Pequeño Ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Vamos a ir mandando saludos hasta los United States, que hay dos o tres personas escuchando desde el país de las barras y estrellas. También tenemos a alguien desde Alemania que está a la escucha, que está a la escucha permanentemente porque está todas las horas. Y las ternascas y los ternascos tenemos hoy un poco perezosos, pero tenemos a alguien que saludar que hacía muchos días que no saludábamos y que vamos a hacer ya. Esa Carolina y Tania que está en la cucha desde la capital de Pakistán. Bienvenidas, majismas. Y que están de acuerdo, muy de acuerdo, en que ha empezado muy bien el programa con los Mono Inc. Al igual que nuestra Giralda Metálica, ese Samuel desde Zurich. Un poquito más cerca, regresamos a la península, nos vamos a la sección Levante, Levante al sur, desde Lorca, desde Murcia, nuestra Nica Ternasquita. Todavía no han dicho nada, pero como estos también están a todas horas, un saludo para el Comando Pum, Galicia, Alicante, Alcesa, Magallanes y a Fer. Ah, mira, mira, mira, nos entra también por aquí un saludito a Loroño Power, ese Diego. Y el Nafarroa por ahí también, Sanja Merder de Murchante. Bueno, poco a poco van entrando esos saludos, nosotros vamos a ir ya con los titulares que abren la semana ternasca, el informe seminal. ¿Por qué? Porque me sale de los cojones. Rosa Rosa, el primer titular. Ronnie Akis, Pretty Mains, actualiza su estado de salud. Pues sí, año y medio después de que le diagnosticasen un cáncer, el cantante danés, cantante de los Pretty Mains, ha informado a sus fans de que sigue recibiendo tratamiento, que todo sigue siendo aún una incertidumbre, porque bueno, la cosa debe ser peliaguda, pero que se siente muy feliz de seguir aquí. Ahí pues sigue además funcionando con ese disco en solitario, que no sabemos si será póstumo, pero que el tipo aún está ahí dando el callo. Así que mucho ánimo, Ronnie Atkins. Vamos a ver otro titular, Roxa Rosae. Los fundadores de Sabaton perseguidos por el fisco. Joachim Broden y Par Sundström. ¿Qué Sundström se han dado? Se han dado un susto cuando les ha llamado el fisco. Recibieron la orden de la agencia tributaria sueca de pagar recargos fiscales por dudas con lo declarado en las giras de por Estados Unidos del año 2018 al 2020. Joachim Broden, que por cierto es quien escribe toda la música para Sabaton, deberá devolver más de 200.000 euros. Menudo hostiazo al bolsillo, ¿sabes? ¡Buah! Venga, vamos, más noticias de bandas. Judas Priest tiene material como para publicar uno o dos álbumes. Y eso que con el tema del coronavirus y el vivir en distintos países, solo nos juntamos por Zoom, ha declarado su bajista Ian Hill, que ha confirmado también que el bueno de Glenn Tipton está trabajando con ellos en ese nuevo material del sacerdote. ¿Qué tenemos más por ahí, Rosa Rosae? La Polla Records, documental centrado en su última gira. Pues sí, ya si sois de mirar las redes sociales ya podréis ir habido viendo que hay distintos anuncios, pues eso, tráileres de esa película o documental o biopic, que es como le llaman ahora los modernos, sobre lo vasco, los punkarras vascos. No somos nada, será el título de ese documental que narrará la historia del grupo vasco teniendo como hilo conductor su última gira. El cineasta peruano Javier Corcuera ha sido el director y este documental se estrenó en el pasado ya Festival de Cine de San Sebastián. Y tenemos un último titular que además es el que da nombre, título a este episodio 456 de Pequeño Ternasco, al que le hemos puesto Sin Domesticar. Sin Domesticar, nuevo disco de Isabel Marco. Álbum, disco, las dos palabras están bien. Nuestra apreciada, queridísima Isabel Marco, una de las artistas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de Asalto Mata Radio Rock, estrenó el pasado viernes su tercer álbum de estudio en solitario. Vamos a escuchar el primer single de ese álbum, Sin Domesticar. Lo dicho, tercero en la carrera, ya en solitario, sin los insolencia, de la rockera turolense, de la rockera de Alcoriza. Esto se titula Electricidad. Parece que viene por derroteros más rockeros y más eléctricos que sus dos anteriores trabajos en solitario, cosa que me congratula enormemente. ¡Esa electricidad que vibre, que garrampe, Isabel Marco! Cuenta atrás hasta cero. Despegaremos con un magistral efecto. Tatuándome el calor al cuerpo, me das alas, es el baile en el fuego. Tan

www.radiomaria.com. Esto que suena se titula Tierra de Pecado. Y es el tema que nos ha hecho llegar el cuarteto valenciano Evanora. Evanora, sí, lo he dicho bien. Que pertenece a su álbum debut, al que le han puesto por nombre 1, el nombre en números romanos. Y es el álbum debut de esta nueva formación surgida de las cenizas de bandas como Al Andalus y Sable. Tierra de Pecado, Evanora. Ahora sí. Ahora lo he dicho bien. Evanora. Sopla el diablo. El fuego se apodera de ti. Noches de insomnio. En las que quisieras morir. Nos pregunta Tania que si Evanora con B o con V. Yo le digo con V, pero no te preocupes, ya sabes que el artículo que acompaña al podcast cada día Pequeño Ternasco están las bandas etiquetadas todas directamente a su Facebook, o si no tienen a su Instagram o a su web. Y también están los videoclips de cada una de ellas. Así que muy fácil enlazar con la información de cada una de las bandas que suenan aquí en Pequeño Ternasco. Vamos, que es fácil investigar. Calor, tierra de pecado. La tierra de perdí la inocencia y forjé mi corazón. Viento salitre, murmullé el calor. Tierra de pecado, arden las calles, se corta el calor. Tierra de pecado. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás jugando? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, otra banda novedosa, esta gente se llaman Soul Blind, Alma Ciega. Que tras un trabajo debut y dos singles, este cuarteto neoyorquino, claramente influenciado el rock alternativo de los 90, lanza un EP de tres cortes, al que tema que escuchas da título. Tercera cadena, Third Chain, ellos son Soul Blind. Has entendido, ya te lo repito yo, living in the heart of love, viviendo en el cogollo del amor, en el corazón. Los Malqueda de sus satánicas majestades, digo lo de Malqueda porque acordaros que hace poco informamos de que pasaron de ir al entierro de su batería, de Charlie Watts. Lanzan este tema inédito, que es el primer adelanto de la reedición por cumplir 40 años del 40 aniversario del Tattoo You, su clásico del año 81. Rolling Stones, Living in the Heart of Love. Pregunta de eso, comenta más bien que hoy empezaban gira los Rolling Stones. Parece que currate no mares y corrientes. Empieza la gira el lunes, tú. La verdad que ni idea de eso. Uh-huh. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues tras cuatro días de ausencia, vuelven las bizarradas de Pequeño Ternasco. New sensations, new kicks in candlelight. She's got a new... Que digo que serán tres días de ausencia. Ah, sí, es verdad, tres. Ya no sé ni en qué día vivo. Bueno, que lo dicho, que vamos a ir a por esas bizarradas. Y Tania que lo comenta que se lo está pasando pipa. Dice, he venido justo el día en el momento justo. Tú como los magos. Vienen cuando no, ni llegan ni tarde ni pronto, cuando tienen que llegar. Vamos allá, Roxa Rosaen. El hombre que gastó más de 70.000 euros para convertirse en un dragón humano ahora quiere quitarse el pene. ¡Virgen Santa! ¿Para convertirse en qué ahora? No, no, para terminar de convertirse en dragón humano. Dragón. Sí. Y le sobra el pene. Claro, los reptiles no tienen pichinica. No tienen. No tienen pichinica. Si la tienen retráctil también, ¿sabes? Tiamat Legión Medusa es un hombre de 60 años de Texas en Estados Unidos que ha gastado más de 70.000 euros en cirugías de modificación, incluida la extirpación de las orejas, la división de la lengua para convertirla en bífida, la castración e innumerables tatuajes. Su objetivo, convertirse en un auténtico hombre dragón. Para completar su transformación solo le falta cortarse la cola. Porque se la quiten delante y se la pongan atrás. Legión, cuyo nombre de nacimiento es Richard Hernández, dice que su amor por las modificaciones corporales extremas comenzó después de un sueño que tuvo en la década de los 80 sobre una mordedura de serpiente, que cree él que le convirtió en un reptoide o reptiliano o subnormal. Dice Tania, yo llamaría al 112, yo también. Legión, que trabajaba en un banco. Muy bien dicho, trabajaba. Sí. Porque ya los tatuajes, pues bueno, con el traje se lo puede tapar, pero cuando se cortó las orejas ya... Y se puso los pinchos en la cabeza. Pues ha solicitado con éxito a un tribunal que su marcador de género se cambie a no binario en su certificado de nacimiento. Cree que finalmente habrá terminado con su transformación allá para el 2025. Por el culo... bueno, momento en el que espera estar completamente feliz con su apariencia. Tengo gustos particulares en los hombres y me refiero a los hombres humanos. Hombres humanos. Ya. Bueno, pero mi mayor deseo y esperanza es conocer a un compañero reptoide para que podamos ser una pareja perfecta, dice. Y cuando le dices que se va a tener que cambiar la casa por un terrario, te contesta: ya lo sé. Ya lo sé, que vas poniendo. Que ya lo sé. Lo saben hasta los Leife. Ya no sé que lo que sujeta es la propia limitación. Los míticos Heavitrones de Festoa nos presentan el primer adelanto de lo que será su noveno álbum de estudio, al que no han discurrido mucho y le han puesto pues como el nombre de la banda, Leife. Esto es Ya lo sé. El tiempo te dice. Ogipuchis estos, cada disco que sacan lo hacen mejor, ¿eh? ¡Tremendo! ¡Sleife! Ya sé que solo el tiempo empuja para aprender. Para ser uno mismo no hay nada que vencer. Ya sé, dejarás de lado lo que tanto valía ayer. Ni con el golpe contra el suelo sabrás qué hacer. Sabrás qué hacer, escondido en tu rincón. Es la rabia y ya lo sé, la que no te deja ver. Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Ma majarias, qué ganas de quitarnos a Timofónica de encima, ¿eh? Me cago en la leche. Durante dos segundos, ¿eh? Bueno, que hemos tenido que... Menos mal que lo tenemos ya todo aquí. Estamos preparados para estos sustos. Me cago en Dios. Bueno, pero hoy no para nada este programa, que nos está saliendo un programazo y así nos lo están reconociendo desde la Ternascada, que por cierto, no veas cómo lo ha disfrutado, cómo ha disfrutado este auténtico temazo de Leife. Pues vamos a por más, de momento más bizarrada. Rosa, Rosa, el siguiente titular. Encuentran videojuegos por valor de $100,000 en una casa que llevaba 20 años cerrada con llave. Oh, no. Y hay semanas que no ganamos los $100,000. Esto es Rosa, Rosa, ¿eh? Yo la semana que no lo ganamos me preocupo muchísimo. Claro, me, claro. Me entra una ansiedad viva. Ay. Como si fuese un videojuego de Tomb Raider, pero sin las pintorescas vistas, de una antigua civilización de fondo. Un par de youtubers se encontraron en una habitación que había estado cerrada con llave durante casi 20 años. Pero en medio de toda esa suciedad acumulada durante más de dos décadas, se encontraron un verdadero tesoro en forma de videojuegos, muchos de ellos todavía sin desprecintar. Que por otra parte son los que valen pasta, porque si les has quitado el precinto ya... Bueno, pues entre ellos había títulos de todo tipo, desde hits como The Legend of Zelda, The Wind Waker o hasta rarezas como la edición limitada de Resident Evil 4, que venía con su propio mando de motosierra. Se conoce que la casa iba a ser demolida y todo lo que había ahí dentro iba a acabar en la basura. El expropietario se quedó traumatizado después de perder a un ser querido y terminó guardando todo lo que tenía valor para él, para ese ser querido en concreto, que resultó ser esta cantidad de ingente de videojuegos. Los afortunados youtubers confirmaron que el valor total de la colección de juegos recién descubierta era de unos $100,000. Así que seguro que a la pareja le compensó, este hallazgo le compensó los inconvenientes de tener que remover entre tanta mierda acumulada durante más de 20 años, ya que su búsqueda Roxa Roxa, no fue en vano. Dice Tarea que nos manden un par de videojuegos de esos que le sobran, que nos hacemos un apaño. Pues sí. Mil o dos mil euricos no vendría mal, ¿verdad? En vano, In Vain, es la banda que ya está sonando en Pequeño Ternasco. Y lo que escuchas es el tema adelanto de su quinto disco, All Hope Is Gone, toda esperanza se ha desvanecido. De la banda madrileña de heavy metal, este tema se titula Evil Is In My Soul, el mal está en mi alma, la esencia del mal. Pequeño Ternasco. Y ese All Hope Is Gone, ese quinto larga duración de los In Vain, estará disponible, pues nada, el viernes ya, creo que en octubre ya está a la venta. Saludos hasta las Canarias, ese Diego Dunay, Aupay. Let's not wait. expertos en el relleno. Pues nada, a tocarse. Hoy lo vamos a hacer con esta baladita de los metalcoretas británicos que andan preguntando por Alejandría. ¿Alejandría por dónde? Asking Alexandria. Esto que escuchas se titula Alone Again y es el nuevo adelanto de lo que será este viernes ya See What's on the Inside. Mira lo que hay adentro. Su séptimo larga duración en estudio. Alone Again, Angeline. Que bueno, se puede criticar lo que se quiera a un estilo musical, pero esta gente con los Black Play Brights y alguno que otro más sacan canción y a las 24 horas 100,000+ reproducciones, ¿sabes? ¿Será que molan? Lo mismo hasta sujetan un poco el rock and roll, ¿o qué? Al menos la base, que es el público. Lo dicho, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda Space Comanda, San Pere Calanda. Parece Michael Jackson, dice. Ay, me recuerda a Michael Jackson. Esta canción. Tiempo, pero ni para pensar ni para nada. Que nos tenemos que largar. La escala por ahí, la escala por No sin recordarte, a la velocidad de la cagalera, que es más rápida que la luz, porque a lo que la enciendes ya te has ido garras abajo. Y a continuación llega Horas Rockeras. A las 6 de la tarde, Golpe de Voz. A las 8 de la tarde, Plástico Elástico. A las 9 de la noche, Sobre la Dosis. Y a las 10 de la noche, Su Suelo S.A. Esa es la programación que te acompañará siempre en Horario Madrid durante la tarde-noche en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. A la cascarla, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Campos de verde visión, tierra que cubre el caparazón. Bueno, y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos, medio dormidas en el metro, en el tren, extirpando penes a hombres lagarto o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Tanto esa transcación, muchísimas gracias por estar ahí, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures. ¡Muah!